Que hace hoy, la tarde de hoy, acá adentro. Hoy logramos que funcione todo lo tecnológico, mirá. Anda, el aire acondicionado refresca. El correo me permitió abrir lo que había escrito el día de la fecha. Hoy, 15 de febrero. Y aquí estamos en Mosh Radio, en el barrio cultural. Tenemos una ventana al vecindario. Y del otro lado hay una ventana que da a Gaby, que es quien maneja los controles y posibilita la prolijidad de este espacio que se llama Boomerang. Enfrente mío está Julia Ríos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso no se hace en radio. Bueno. Se tiene que acercar uno al micrófono, no el micrófono a uno. Bueno, yo no hago radio. Bueno, sí, como que no. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Eh? ¿Estás jugando las bochas ahora? Estoy Qué mirando barbaridad. Lo que traje para leer. Bueno, después. Muy bien. Yo también estoy mirando lo que voy a leer en un ratito. Hoy un día de ruidazo nuevamente. Otro viernes más de ruidazo. Creo que este es el octavo viernes, ¿no? Me parece. El octavo mes de ruidazo en contra de las tarifas aplicadas por Maurice Macri SRL. Hoy también hubo un verdurazo en Plaza Constitución, que fue duramente reprimido. Se veían, publiqué unas cuantas fotos que aparecieron en Facebook, en distintos lugares, en algunos portales de noticias. Yo los republiqué en Twitter y en el Facebook. Ahí pasó un motoquero. La Dirección de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad prohibió a la Unión de Trabajadores de la Tierra realizar sus tradicionales verdurazos. Estos son los verdaderos motivos para negar el contacto entre consumidores y productores. Parece ser que a Larreta y a sus esbirros les molestan porque venden fruta y verdura a 10 pesos. Molestan porque les arruinan el negocio a los intermediarios que por un atado de rúcula, que no sale ni dos mangos, ellos te la venden a 20. Acá está Gaby haciendo ruidito también. Molestan porque están en transición a la agroecología y no compran los agrotóxicos de Monsanto Bayer. Se niegan a comprar agrotóxicos. Le molestan porque se intercambian las semillas. Molestan porque sus feriazos, verdurazos, se convirtieron en un espacio de protesta muy original y también muy efectivo. Les molesta porque muchos son migrantes y humildes trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que deciden, al menos por el día que dura el verdurazo, no dejarse aplastar por un sistema perverso que apenas le da migajas al que produce, pero le da millones a los dueños de la tierra, a los supermercados, a los especuladores. Les molestan porque están en las plazas, molestan porque son visibles, molestan porque a los canales de televisión les gusta mostrar sus ferias, molestan porque eran nadies, eran los famosos los nadies, y consiguieron voz. Y porque molestan, la Dirección de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad les prohibió continuar con las ferias. El argumento para prohibirlas fue que, absurdo por otra parte, y falso, dice que las plazas quedaban sucias y gastaban mucho presupuesto en limpiarlas. Eso es lo que decían. Yo pude grabar un audio chiquito de un dirigente, Nahuel, contando, justo en el momento en que estaban reprimiéndolos, alguna, bueno, esto, el momento que estaban viviendo. A ver. Esto era lo que contaba Nahuel a los medios que se acercaron para entrevistarlo. Yo conseguí esta grabación porque la reenvió un compañero, un amigo. Se ve en algunas fotos a los policías llevándose los cajones. Cállate la boca. Se veía a los policías cuando se llevaban los cajones de verdura. Contaba Nahuel fuera de aire que le chorearon 3.000 kilos de verduras. Se los llevaron en camiones. No es que eso va para un depósito. Eso lo van a repartir y se lo van a morfar. Eso de hecho. En lo que duró enero, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no solo arremetió contra los productores de la Unión Trabajadora de la Tierra, que hacen estos feriazos, estos verdurazos en plaza y venden bolsa de verdura a 10 mangos para visibilizar sus reclamos, también contra los feriantes del Parque Centenario, que habían encontrado allá en el parque una manera de parar la olla en sus casas, y contra los legendarios libreros del Parque Rivadavia, que de repente vieron cómo unas grúas trasladaban provisoriamente, les dijeron, sus puestos y su historia para abrir una calle entre Rivadavia y Rosario. Dicho sea de paso, también destruyeron unas mesitas que había con unos tableros de ajedrez, y lo que hicieron también es hacer pasar una calle por frente de un jardín de infantes y una escuela primaria y dejarlo casi sin vereda. Esta particular manera de endurecerse contra los que están literalmente en la lona había barrido a los cientos de migrantes que vendían productos en Constitución, Once y Flores. Esto fue mucho antes. Y también parece ser que en Retiro. Estos no son hechos aislados, todo lo contrario. Es una política de Estado que acorrala cada vez más a las personas que se las rebuscan para no engrosar las cifras de indigencia en la ciudad, en una de las ciudades más ricas del país. Porque aunque algunos medios lo oculten o intenten relativizar la cuestión, el mismo gobierno de la ciudad, a través de la Dirección de Estadística y Censo, dio las cifras oficiales de indigencia. En 2015 apenas asumieron 100.000 indigentes. En 2016, 146.000. En 2017 bajó un poquito, 140.000. Pero en 2018, 198.000 indigentes. O sea, un aumento del 98% desde que asumió la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en Buenos Aires, o creo que es más significativo, desde que Macri llegó a la Casa Rosada. Ante esta situación que se percibe caminando por cualquiera de las calles porteñas, en cualquiera de sus barrios, el gobierno, en lugar de flexibilizar, una palabra que les gusta mucho a ellos, pero para otros asuntos, su control y su poder de policía con los y las que tratan de rebuscársela, lo incrementa. Ahí, en esa forma de concebir esta realidad, es donde entran en juego las sensibilidades e ideologías de los funcionarios. Creo que carecen de las dos cosas. No son sensibles, y lo de ellos no es ideológico, sino que es puramente mercantilista. Dicho esto, vamos a escuchar un temita de los Beatles, Help, Socorro, que viene justito, justito. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Calle, a pie, en capital, después de las 19, todo el que camina es sospechoso. Yo soy sospechoso si me bajo del auto y camino. Así es, y no está mal. Sospechar es estar preparado para que ese semáforo se ponga en verde, amarillo, rojo. 20 segundos detenido en una esquina cualquiera, 25, 28 segundos con las pulsaciones aceleradas. Nosotros, los porteños, nos movemos bajo el pulso de la inminencia. Una piedra en el vidrio, o una mano en la puerta, o dos manos sobre el capó. 30, 32 segundos detenido en un semáforo, en un cruce de avenidas, imposible de evitar, imposible acelerar y evitar la quietud. el ofrecimiento del cuello. Sospechar es estar preparado para estar 35 segundos atento, mirando por los espejos, girar el torso para asegurarse que del espejo nadie se esconde, mirar para adelante, asegurarse que el amarillo ya se puede pisar el acelerador sin atropellar a nadie y sin chocar. Adelante, el horizonte sin cielo. Sobre un edificio, la propaganda gigante dice: una ciudad distinta es posible. Miro hacia adelante, reboto el pie en el pedal esperando el verde. Miro entre los autos que se cruzan. A lo lejos, bajo el techo de lo que hace años fue la parada del 26, diarios, hojas y hojas de diario. Una vez más, la sábana de diarios y yo en el auto. Mi conciencia ciudadana, mis hijas y su educación, o nada más. La respuesta al mandato de la ofrenda. Una ofrenda para mi familia. Nosotros conocemos nuestros deberes. Arranco. Hago los 30 metros y después de mirar por los espejos, girar el torso dos veces, detengo el auto junto a la ex parada del 26. Me cierro la campera, bajo y camino 4 pasos hacia el techito. El viento de Buenos Aires me pega en la nariz. Ya no me pega en las orejas como de chico, antes de la construcción de las torres. Pega en la nariz. Me trae el olor que espero. Saco los guantes de látex del bolsillo de mi campera. Me los pongo decidido, dispuesto una vez más. Antes de meter las manos, miro. Entre los agujeros, pedazos de personas. Violeta. ¿Quién tapa los cadáveres con diarios en Buenos Aires? ¿Quién se divierte complicando la recolección de cuerpos? ¿Quién maquilla la ciudad? ¿Para qué admiradores? Vuelvo al auto. Una paloma gorgotea detrás de mi respiración. Se acelera. Un minuto parado en la vereda, minuto y medio. Abro el baúl, despliego la carretilla. Rápido vuelvo hacia el cuerpo. Le saco los diarios de encima a manotazos y patadas. El muerto es una chica, adolescente. Sin pensarlo, la meto en el asiento trasero del auto. Arranco y mientras manejo, reviso sus bolsillos. La mano derecha al volante, la izquierda buscando, rozando sin querer la carne a través de la tela. Los documentos están. También algo de plata, 12 pesos. Llamo al 911 sin frenar. La voz engolada me dice: gracias por comunicarse con el Sistema Central de Emergencias. Para reportar una emergencia policial, marque 1. Para reportar una emergencia de salud, marque 2. Para reportar un cadáver, marque 3. Si no, aguarde en línea y será atendido. Marco 3. Reporto el cadáver, marco el DNI del cadáver. 90.091.990. La voz dice: el cadáver que usted encontró es de NNN. Si es correcto, marque 1. Marco 1. A continuación, marque su DNI. Marco. Si usted es NNN, marque 1. 1. Gracias por comunicarse con el Sistema Central de Emergencias. En breve, nuestros recolectores pasarán por su domicilio. Le recordamos que nosotros nos ocupamos de comunicarnos con los familiares. La privacidad es un derecho que no se debe violar. Llamo a mi casa. Mi mujer atiende diciendo: aló, aló. Le digo: hola. Le digo del cuerpo que encontré y le digo que prepare la sala. Me pregunta: ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Es una chica o un muchacho? Le respondo que no sea ansiosa. Que a las nenas les va a gustar y a vos también. Nos reímos juntos. De fondo, las nenas cambalache gritan: papá, trae algo, ¡quin de sorpresa! ¡Muerto! ¡Papá, trae algo! Llego a casa, saludo a mi mujer, a las nenas cambalache, reviso la sala. Espacio libre de 2 metros cuadrados, plástico para no manchar la madera. Alrededor del espacio libre, los 4 sillones y la estufa encendida. Beso a mi mujer en la boca. Las nenas cambalache no paran de saltar. Les digo que se calmen, que si no se calman. Cuando se calman, les digo: agarren sus cuadernos. que se sienten en los sillones que les voy a dar una clase. Las nenas cambalachi se ponen a cantar de alegría. Clase, clase, tizas negras, negros, maestros, maestros rojos, clase, clase. Se sientan en los sillones, también mi mujer. Voy hacia el auto, vuelvo con el cadáver. Lo acuesto sobre el plástico. Las nenas cambalache ponen la boca redonda y dicen, ¡oh! No es un avión, no es un ave, es cadáver. ¡Mirá, mamá, mirá! Las nenas cambalache quieren bajarse de los sillones y poner su estetoscopio sobre el corazón mudo, meter sus pinzas para realizar una extracción. Las reto. Les prometo que una vez terminada la clase, voy a dejarla jugar todo lo que quieran. ¿Cuál de las dos sabe qué es lo primero que hay que hacer para empezar la clase? Yo, papá, yo, ropa fuera, cucha, ropa sucia fuera, dice la mayor levantando los bracitos parada en el sillón. Muy bien, empecemos por la parte de arriba. Para no morir congelada por la nueva ola polar, en la parte superior de su cuerpo la chica vestía 4 capas de ropa. La sangre bordó había traspasado todas las marcas. 4 prendas preciosas que no se pueden usar más, dice mi mujer. Sin dejar que me ayuden, desvío el cadáver. Saco las 4 prendas superiores y las tiro a un costado. Una campera, un suéter, una camiseta y una musculosa. También desabrocho el corpiño. 2 pezones que nunca van a amamantar. Mi esposa me dice que el corpiño se puede usar todavía. Que se lo dé. Lo agarra y lo examina a contraluz. Yo acerco la lámpara de pie al centro de la sala. La enciendo y hago foco en la herida, debajo de la axila. Un agujero cubierto de sangre dura, color chocolate. Me pongo los guantes quirúrgicos y limpio la zona con alcohol y algodón. No hay carne más pura que la de una persona muerta. Al tacto se siente su pureza, su distancia con todo esto. Mi mujer me observa pasar el algodón mientras las nenas cambalache, los ojos redondos, gritan: ¡apuñalada, puñal, agujero, punzón! Las callo. Le digo que esperen, que no sean ansiosas, que todavía no desnudamos todo el cadáver. Quito el jean con bastante esfuerzo, amarreo las piernas hasta que cede. Y arranco después el pequeño triángulo que cubre sus genitales, pero que deja al descubierto sus nalgas blancas sin lunares. Ante la mirada atenta de mi mujer, le corto y lo tiro al costado con las demás prendas inutilizables. Según el documento, la chica tenía 17 años recién cumplidos. 2 senos de 17 años pujantes que no tambalean. 17 años, 2 pezones que miran hacia arriba. 17 años, nada de grasa en ninguna parte del cuerpo. 17 años. Las piernas sin celulitis ni varices. Maleducados, 17 años. La zona púbica depilada al ras. Con mis dedos abro los ojos del cadáver desnudo. Sus ojos celestes, límbicos, me miran fijo sin implorar mi perdón ni mi castigo. Le susurro que ya está, que ya no hay nada que ver, y cierro sus ojos. Una vez desnudo el cadáver, lo giro 45 grados hacia la izquierda, dejando la herida a la vista de las nenas y mi mujer. La sangre forma una costra, el color amarillo domina todo el orificio. ¿Qué es lo primero que tenemos que revisar? Pregunto. Si fue violada. Me responden las nenas cambalache, unísonas. Abro las piernas del cadáver y toco la zona. Toco. Está seco y áspero. Las nenas cambalache se apoyan sus manos sobre el sexo. Disimuladamente se lo tapan por sobre la ropa y aprietan las piernas. ¿Ven líquido seminal por algún lado? Pregunto yo. ¿Semen? Las nenas cambalache, linternitas apuntadas, no me responden. ¿Se acuerdan lo que es el semen? Insisto. Las nenas cambalache asientan con sus cabezas, con sus pelos largos y rubios. Bueno, ¿se acuerdan qué pasa cuando el semen se seca? Plástico, la cola, boligoma, dice la menor. Sí, el semen cuando se seca se pone bien blanco y duro, como la plasticola, y se pega a la piel como cuando se despiertan y tienen la saliva pegada a los costados de la boca. ¿Ustedes ven algo así? Las nenas cambalaches se acercan, amancan el cuello y niegan. No, señor papito, acá no hay ningún semen. Y si no hay semen, lo otro que nos queda por hacer es ver si tiene la zona lastimada. Si no la tiene lastimada, es porque no hubo violación. Mi esposa afirma con la cabeza. Las nenas cambalache asoman sus narices mocosas a la cavidad. Tocan la zona, corren los labios de aquí para allá hasta revisar bien. La mayor dice, no tiene nada lastimado, está sanita, papá. Papá Nicolau, sanita. Vamos a ver qué pasa del otro lado. Giro el cadáver, la boca al piso. Toco. Las nenas cambalache se sientan sobre sus manos. La chica no fue violada. No, digo. Ahora vamos a ver la herida. Acérquense. Vamos a medirla. Midan ustedes, regla, regla rosa con lupa y peine incluido. 5 centímetros, 50 milímetros, dice la mayor. 5 centímetros, la longitud superficial del orificio tiene 5 centímetros nada más. Esto ustedes lo tienen que saber. ¿Qué quiere decir? La menor simula toser, limpiar la garganta de flema y en voz alta, rápida, lee de su cuaderno. Longitud superficial del corte. Si la longitud superficial de la herida no tiene un tamaño importante, se puede deducir que la persona fue asesinada con una puñalada y no con un corte. Porque si hubiera sido asesinada con un corte, la longitud de la herida debería ser extensa en la superficie dérmica. Muchas gracias. Termina y levanta los puños enguantados de blanco. La mayor aplaude. Mi mujer me toma de la mano fuerte, los ojos de vidrio al borde de la lágrima. Sus nenas crecen, se forman para ser mujeres. Bueno, ya sabemos que no fue violada, que murió apuñalada y no por un tajo. Ahora yo les pregunto, ¿con qué tipo de cuchillo piensan que la apuñalaron? Las nenas camaldache se miran. La mayor hinca su índice en la pancita de la menor. Luego hinca el pulgar y el anular después. Se miran y ríen, pero no responden. Es muy difícil esa pregunta, susurra mi mujer. Pista, papi, pista. Lo voy a decir de otra manera. ¿Era un cuchillo largo, como de guerra, o puede haber sido uno normal de los que usamos para comer? Las nenas cambalache no responden y esto ya lo deberían de saber. Hace años que lo deberían de saber, pero en la enseñanza lo importante es tener paciencia. Presten atención. Por el lugar donde fue la herida, el órgano que traspasó el cuchillo tiene que haber sido el riñón izquierdo. El riñón izquierdo, bueno, recuerden y anoten entonces, esto es importante. La profundidad de la herida en general es mayor que el largo del cuchillo. Les repito, la profundidad de la herida en general es mayor que el largo del cuchillo. ¿Anotaron? Sí, dicen ambas. ¿Y por qué es eso? Mi mujer me ofrece al oído algo de tomar. En el silencio de la pregunta ofrece y antes de que responda amaga con ir a la cocina, con irse mientras las nenas aprenden. La miro fijo y se sienta. Las nenas no responden. Piensen que la piel y los tejidos están todos bien comprimidos. Piensen que el cuchillo entra al riñón y lo que hace es romper un sistema. El riñón es un sistema. El cuchillo lo que hace es descomprimir algo que estaba unido, hacerlo explotar. ¿Me entienden lo que digo? Las nenas cambalache miran a mi mujer. Las mandíbulas se le mueven y no responden. No saben por qué, no prestan atención. Yo junto un cadáver de la calle, lo traigo y ellas no prestan atención. ¡Carajo! ¡Presten atención! Digo y golpeo en el borde del sillón. Mi mujer me acaricia el hombro. Tranquilo, me dice. Una mujer muerta en medio de la sala, rubia como nuestras hijas, ejemplo de lo que a nuestras hijas pueden ser si no son bien educadas, y ella me dice tranquilo. Las nenas se agarran de las manos. Es importante que aprendan, les digo bajando la voz y señalo a la muerta. Las nenas la miran, pero ellas no la miran a los ojos, la miran nada más porque yo se la señalo. A ver, de otra manera, imaginen que están por comerse un sándwich que tiene muchos ingredientes: tomate, lechuga, huevo, jamón, queso, mayonesa, así como lo hace mamá. ¿Qué le va a pasar al sándwich cuando se coman el primer pedazo? Se va a desarmar todo: mantel, ropa sucia, gritos, y queda tochudo. Huejanesa, que yoga. Acá pasa lo mismo. Por eso no es necesario que el cuchillo haya sido muy grande. Puede haber sido uno normal, como los que usa mamá, que cuando entró rompió un poco y el resto se desarmó solo. ¿Entienden ahora? Las nenas cambalache afirman que sí, papito. Anotan. Mi mujer me mira satisfecha. Siempre hay que dar con el ejemplo indicado. Otra pregunta les hago. ¿Cómo sabemos hace cuánto que fue apuñalada esta chica? La sangre está amarilla, chino. Ya, dice la menor. Amarilla, 18 horas. 1080 minutos, 64.800 segundos, dice la mayor. Es probable que el cadáver de esta chica que yo encontré hace un rato nada más, cuando salí de trabajar, de casualidad tenga al menos 18 horas de estar tirado en la calle. Puedo verla, como la encontré. 18 horas boca arriba, la lengua hacia un costado. Puedo ver las moscas que se le posaron y se fueron. Puedo ver el sol quemándole la carne entre los agujeros de los diarios. Puedo ver cómo la moja la lluvia, que no sé si cayó. El aire, el cielo sobre ella, y algo más grande que el cielo. Algo que no se cansa de persistir sobre nuestro flujo de luz y putrefacción. Algo que maneja todo. Vayamos a lo más importante. Queremos saber por qué la chica fue apuñalada. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? La cara azul, como el mar azul, responde la mayor. Abro bien grande los ojos del cadáver sin mirarle las pupilas. Sé que en las pupilas está su última visión. Les pido a las nenas que se acerquen con sus linternitas, que apunten la cara. Cuando fue asesinada, la chica tenía los ojos pintados prolijamente con delineador líquido color café. Sus cejas estaban depiladas, afinadas en ascendencia. Los labios los tenía pintados con rouge opaco. Dos aros de al menos 6 centímetros de largo, llenos de piedritas coloridas, cuelgan de sus orejas. ¿Qué vieron? Pregunta. Toda pintarrajeada, toda. Cuando la mataron, toda fiesta y drogas, dice la menor. Y las cejas las tiene depiladas. Fiesta y drogas, muchas drogas, agrega la mayor. Y los aros son muy grandes. ¡Qué grandes los aros!, dicen las dos a la vez. Veo que están prestando atención. Me parece que hoy las nenas cambalache van a recibir premio. Las nenas gritan excitadas por la mesa. Gritan, premio, premio, viaje a Camboriú, LSD, premio. Le contagian la alegría a mi mujer, que las abraza y aplaude. Si me dicen para qué tenía el rostro así pintado, la chica, ya se ganan el premio ahora mismo. Las nenas cambalache dudan, se consultan. Revisan sus cuadernitos, mueven las cabezas, se muerden las uñas. hasta que la mayor golpea con el puño la madera del sillón y grita: ¡Provocación! ¿Seguro? ¿Seguras? ¿No quieren cambiar la respuesta? No, señor papá. Veamos la ropa interior. ¿Me haces el favor? Le dije a mi mujer. Mi mujer acerca el corpiño a los ojos de las nenas cambalache. Las deja tocar apretar el relleno, les muestra que ella no lleva ese relleno. Las deja tocar su corpiño. Después se pone de espalda a la familia, le saca el suéter, la remera, desabrocha su corpiño. La marca blanca del sol corta su espalda en dos. Esto se llama push-up y se usa para resaltar. Las nenas se anotan. Después agarra los trozos de la bombacha desgarrada y los ofrece al olfato de las nenas. Está perfumada, qué rico, mujercita. Paco, no sé qué rico, le dice la menor. Y es muy chiquitita, qué chiquitita, linda chiquitita. Jean apretado, corpiño pash, bombacha perfumada. ¿Qué es todo eso? Provocación, provocación, provocación. El premio es de ustedes. Las nenas cambalache se abrazan contentas, preguntan cuál es el premio, cuál. Les digo que esperen, que ahora miren la televisión, después el premio. Ellas asientan. Gracias papito, gracias papacito, nunca vamos a ser perfumaditas, nunca así. El cadáver con los brazos en cruz queda solo en la sala, recostado en la alfombra boca arriba, desnudo al lado de la estufa crepitante. Nada de esto culpa nuestra. Nosotros conocemos nuestros deberes. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tono. Bueno, así pasó el cuento, el cuentito de Palabra Mundo, de Julia Ríos. Contá un poquito más de quién es. El cuento es de Bruno Petroni, un muchacho muy joven que nació en Buenos Aires en 1984. Fue docente del Bachi Rocanegra, compañero mío durante un tiempo, y este librito, Los chicos y las guerras, tuvo el premio de Página 2 en el año 2011 y por eso fue publicado. Son cuentos casi de terror, describiendo, bueno, la vida de las ciudades y lo que se estaba por venir. Sí, bastante, no sé si sádico, pero... Y yo creo que la sociedad que tenemos no es producto de la casualidad. Me parece que Bruno estaba mostrándonos eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Algo más para agregar? No, qué bueno, que el próximo no va a ser tan largo, tal vez. Bueno, poné a este trío... Honey B Trio. Honey B. Eso. Boogie Boogie. Boogie Boogie. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone for the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy, Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. They really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted the band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy, Company B. A root, a toot, a tooty attitude. He blows A to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing. Hoy sin spot, ¿eh? Hoy le pegamos derecho, Se van a enojar los muchachos de... ¿Cómo es? De Aerolíneas Argentinas, se van a enojar. Porque no le vamos a pasar el spot hoy. Lo que pasa es que hay mucho material, tengo para contarte varias cosas. Mirá, hace unos días Elisa Carrió publicó en Twitter una noticia falsa sobre Venezuela, utilizando una foto de un hospital colapsado en Honduras donde mostraba a unos bebés metidos en unas cajas de cartón. Debido a la denuncia de diversos medios alternativos y usuarios de las redes, esta nota después fue levantada por algunos medios más grandes. Carrió debió dar de baja la publicación y pedir disculpas. Más allá de las mentiras y manipulaciones perversas de las noticias que hace Carrió, a las que Cambiemos también nos tiene acostumbrados en general, vale agregar la otra parte de la cuestión, y es lo que no mostró de nuestro país. Carrió dijo: Venezuela hoy, de lo que no salvamos. Pero Cambiemos está destrozando la salud pública, que viene siendo golpeada desde hace rato, salvo un lapso de tiempo, 10 años, del 2003 al 2015. Y las fotos que no mostró Carrió son las de nuestros hospitales, las de los hospitales de La Plata y Chaco, que debieron terminar operaciones iluminados por celulares porque hubo corte de luz y falta de grupos electrógenos de emergencia. O la de los hospitales inundados, como los de Córdoba, como el Levita de acá de Lanús, en uno de los cuales se inundó hasta el quirófano en medio de una cirugía. O la de los incendios y posterior colapso de los hospitales de Rafael Calzada y el de Lanús también, entre otras muestras del estado de nuestros hospitales. Si querés profundizar un poquito más en esta información, podés engancharte a www.tiempoar.com.ar, que es vas a encontrar la nota extendida, que es del diario Tiempo Argentino. ¿Un cachito de un tema? Un pedacito nomás. Ladies and gentlemen, please, Tracy Chapman. Rock me through the night. todos los viernes, porque aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó todo. Y Vidal aumentó hoy al interior de la provincia de Buenos Aires. Todos los viernes hacemos ruido en todas las plazas. A toda la ciudadanía de acá de Remedio Escalada, acérquense, cuenten lo que les pasa. Si llegan a fin de mes, si no les resulta caro, todo lo que sale, cuánto les sale cargar la sube, cuánto les sale todo. No tengan miedo, vengan y hablen, vengan, estén con nosotros. Acá tenemos a los vecinos de Remedio Escalada que están haciendo presencia en la puerta de la radio. ¡Basta están... de tarifazos! ¡Basta, Macri! ¡Para la mano! Están haciendo una demostración de descontento. ¡Basta, basta! ¿Ves? Exactamente, la Reta represó, reprimió a los trabajadores de la tierra, quitándole la policía toda la mercadería que tenían. Se la llevó la policía a toda la verdura. La Reta represor, hijo de puta, andate, igual que Macri. Vidal, hija de puta, dejá de abrir cárceles. Agarrá y hacé nuevas las escuelas, los hospitales que se caen a pedazos. ¡Hiena! No, mirá, yo quiero invitar a la gente del barrio cultural, que los quiero, que son amigos míos, a que venga a participar y a que fomente esto, que es totalmente autogestivo de la gente. No al tarifazo, así que están invitados. Bueno, así pasó el ruidazo por la puerta, por la ventana que tenemos a Remedio Escalada, a la vecindad de Remedio Escalada, Remedio Escalada Oeste. Quiero imaginar que del otro lado debe estar ocurriendo más o menos algo parecido. El descontento el descontento popular es manifiesto y se hace sentir. Nada, ¿qué más agregar? No puedes agregar más nada, Javier Romero. No agregué más nada. Subamos la música, doña. Bueno, además del ruidazo que nos acompañó recién, un cachitito de ruidazo que compartimos y en el cual, por supuesto, participamos desde este lado, ¿no? Poniendo el micrófono a disposición del descontento popular. Nos llegó también una de la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Nos mandaron una gacetilla a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de febrero de 2019. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro quiere manifestar su enérgico repudio a la represión sufrida esta mañana por los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra por parte de la Policía de la Ciudad. La UTT agrupa a granjeros bonaerenses, granjeras, que realizan ferias a precios populares, demostrando así el abuso que cometen los intermediarios en la cadena de precios de las frutas y verduras. Esta mañana la feria se había instalado en la Plaza Constitución y la policía de la ciudad les tiró gases lacrimógenos y palazos a los y las jornaleras y a la gente que se acercó a comprar. Este hecho salvaje ocurrió en la puerta de la nueva estación Constitución. ¿Es acaso esa policía que tira gas lacrimógeno a discreción la misma a la que quieren equipar con picanas portátiles para el subte? Desde nuestra organización nos solidarizamos con los compañeros agredidos y exigimos el cese de la represión a los trabajadores. Secretaría de Derechos Humanos, Asociación Gremial Trabajadores del Subte y Premetro, Enrique O. Rosito, Secretario de Prensa y Comunicación. Esto, bueno, lo mandaron los metrodelegados. ¿Subimos un toque la musiquita? Esto está dirigido a vos, que a veces, o de casualidad, escuchás. O porque te empezó a importar lo que estaba pasando. Sin embargo, fuiste desmemoriado de lo que habías conseguido. Fuiste olvidadizo de tu pasado, de tu crecimiento. Fuiste negador de lo obtenido por tu familia. Fuiste adherente de los impropedios a tus benefactores. Fuiste generoso con tus cooptadores. Fuiste sordo a las advertencias de los buenos amigos. Fuiste receptivo a los mensajes sin sustento. Fuiste colaborador de tu enemigo manifiesto. Fuiste seguidor de campañas de miedo irreales. Fuiste vocero de los que te quitaron siempre todo. Fuiste retransmisor de las campañas de odio sin sentido. Fuiste discriminador, fuiste xenófobo. Fuiste aliado de planes contra tus propios intereses. Fuiste partícipe de marchas por homicidios que nunca sucedieron. Fuiste relator de robos imposibles. Fuiste el pobre engranaje de una maquinaria de falcos y evasiones. Fuiste la claqué de un mal bailarín de cumbias instalado en la Rosada. Fuiste creyente zombie de jueces, de fiscales corruptos. Fuiste comprador compulsivo de espejitos de colores que se deshacían en el aire. Fuiste esperanzado observador del fin del populismo que te enseñaron a despreciar. Fuiste castigado mil veces con tarifas que ya no podés pagar. Fuiste obligado consumidor de las tarjetas y las bajezas, noticiosa de los multimedios oligopólicos. Fuiste degradado y empobrecido para que llegaran las lluvias de inversiones. Fuiste abandonado en la puerta del infierno, sin conciencia y sin fe, para el final anticipado mil veces por la historia que no quisiste ver nunca. Todo eso fuiste. Y como dice la canción, perdiste. Perdiste el tren de la moral, perdiste la razón detrás del sueño de oligarcas y perversos, perdiste la mitad de quienes no solo te advertían de cuidarte de tus repetidos enemigos, Perdiste la confianza en tu propia sabiduría. Perdiste el sabor de la alegría de saberse libre, de soñar vidas mejores. Perdiste la esperanza de tener un futuro de vejez digna. Perdiste la nobleza espiritual del que siente como propios los dolores ajenos. Perdiste la cordura de creer en lo que sentiste y viste con tus mismos ojos. Perdiste la primavera de un proceso virtuoso interrumpido por la acumulación de patrañas, mentiras vendidas como certeza. Perdiste el sentido de tu camino por conducir detrás de un camión de maloliente basura mediatizada. Perdiste la oportunidad de transponer el límite impuesto desde siempre por los verdaderos hacedores de todas tus desgracias y la del pueblo del que renegaste. ¿Y cómo renegaste? Ahora, cuando se acerca el momento de decisiones trascendentes, cuando el endeudamiento golpea la puerta de tu futuro, cuando las traiciones recomienzan su tarea instructiva para desarmar tus expectativas en quienes te muestran el camino de la redención de lo que fuiste y perdiste, ahora es la hora de poner otra vez las neuronas a funcionar por su cuenta y riesgo, de escuchar más que de oír, de atender las previsiones de los líderes que te muestran alternativas honestas, de revisar los errores de los que te ayudaron tanto, pero repasando las propias caídas en pozos de innobles objetivos. Ahora es cuando te va a tocar participar de verdad en la reconstrucción tantas veces comenzada de esta patria maltratada por los miserables que lograron que te convirtieras en lo que mal fuiste, que abandonaras tus viejos ideales al costado de una ruta sembrada de odios, de rencores, inventados para que tropieces cada vez que te animaras a pensar sin sus oscuras enseñanzas de oligarcas resentidos. Es ahora que vas a tener que volver a ser otra vez aquel que fuiste mucho antes de transformarte en lo que te obligaron a ser. Y entonces, y por fin, habrás de comprender la necesidad imperiosa de transitar la dura pero generosa jornada que te espera desde hace tiempo para recuperar todo lo que perdiste. Y así hemos llegado a la transmisión del día de hoy de Boomerang, no de la radio. La radio sí, la radio va a seguir. Me olvidé de darte nuevamente el teléfono, pero bueno. Es más, me olvidé de pasarte el teléfono. Soy un desastre. Tengo que tener a mi lado una o un ayuda a memoria. Aunque me lo anoto el teléfono, 3974-7601, pero ya es al Pepe. Ya es tarde. Ya se terminó el programa. Pero bueno, así son las cosas, queridos oyentes de Boomerang y de Mosh Radio. ¿Mm? Del otro lado del cristal, la Gaby haciendo malabares con los botones, llevando cables, micrófono a la vereda, saltando por arriba de las sillas. Es una muchacha esta. Aquí está Julia Ríos y su Palabra Mundo contándonos cuentos. Bueno, volveremos. Y seremos tres. Con tres suficiente. Que no seamos muchos más porque no entramos. Sí, que entramos, che, entramos un montón. Y acá estoy yo, Javier Romero, tratando de hacerte compañía durante una horita. Para que te enteres, como dice el gato, de todo aquello que no te cuentan. Nosotros te vamos a contar un poquito más, un poquito menos, pero va a ser más entretenido, ¿eh? Para nosotros y para vos. Te mando un abrazo y nos estamos escuchando el viernes que viene.